Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 396, grabado el lunes, 19 de noviembre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para unos para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio B de Britolandia a Britoman. Espérate que tengo que darte volumen. Buenas. También tenemos a Ticoman. Un poco accidentado este. Sí. Este inicio, como que está aprendiendo otra vez a ocupar el aparato. Es como la mano equivocada, de lado. Y también tenemos por acá a nuestro amigo. Agárrame el micrófono. ¿Qué onda, Mara? Yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes, como es costumbre, aunque hoy estoy como que no. Como que no lo estás produciendo muchísimo. No, estoy produciéndolo accidentalmente y con muchos problemas técnicos, pero sí. Señoras y señores, también, es que mira, el yuca, con una mano tengo aquí el mixer, la otra mano lo estoy jugando el volado a la masita de Behavior, entonces está fregado. Hay prioridades. Hay prioridades, señor. ¿De qué puta está haciendo con el mix? Hay que hacer concentrancia. ¡Solta el mix, pendejo! Sí, mira, vamos a ver solo las manos, dos manos a la masita de Behavior. Señoras y señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes este episodio más. ¿Uno más? Espérate, que me estaba tocando el piripi de la masita. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes, amigos, porque tenemos un productor ejecutivo esta noche. ¿Quién? Es un súper fabuloso productor ejecutivo, que ha sido el productor ejecutivo nuestro ya por varios episodios. Por varias generaciones. Sí, y no se trata ni más ni menos que... Miguel. Así es, nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo ha sido nuestro productor ejecutivo una vez más. Estamos súper contentos de que él se encuentra ahí produciéndonos. Y si usted, señoras y señores, si usted quiere ser igual de buena onda que nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, quiere ser así de sexy como es él, vaya a comicgeekos.com, done ahí, apriete el botoncito de donaciones, ponga la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo. Lo más probable es que será compañero de Miguel Díaz Hidalgo en este episodio. Así será, es su senpai. Yes. Pero alguien tiene que llegar a superarlo, vamos. Quiero ver quién lo va a superar. Buxos, ¿eh? Pueden ser un solo telegazo, o sea que... Yo, eso es lo que recomendaría. Sí, si quieren votarlo de un solo, unos $3,000 de un solo. Y ya quedan, para quedar con un margencito. Sí, con un margencito que... Por poquito no le ganaría. No dudamos que él va a llegar a cubrir eso. Pues por supuesto, eso ya es un compromiso. Exactamente. De a poquito y poquito y despacio, con salivita todo dentro. Way off, pero bien. All right, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio con... No sé si vamos a tener, porque nos falta Julio, porque Julio no se ha podido conectar correctamente. Tico, ¿alguna noticia ahí? Si tenemos ya Julius... No. All right. Julius. No. También deberíamos tener por ahí al Sensei. No. Tampoco. No. Bueno. Señoras y señores, vamos a tener, a ver si hay unas cuantas noticias. Comics. Adelante, Ticoman. ¿Qué noticias geekas hay? Hay tantas que no puedo relatarlas. Todas. Ya. Yeah. Escoge unas cuantas. La más importante, ya viendo Los Pitufos parte 2. Híjole. Ya vienen Los Pitufos parte 2. Yo estoy leyendo aquí. No estoy tan contento. No, mira, esta es casi box office, pero es en Japón, nada más. ¡Japón! No es en Estados Unidos. Esta, cuando fue el fin de semana pasado, el fin de semana pasado fue el debut de Evangelion 3.0. Ah, ya. You cannot redo. Cool. Y está ha rompido. Ha rompido con todo. Sí, y los récords de taquilla de Japón. Y hay varios Jiménez también. No, del ¿Varios hímenes? Sí. ¿Qué? Es que así se dice en japonés. Acabado con la virginidad de varios, entonces. De varias. Tal vez todos entendimos. De Hymen. Entonces... El Hymen. Esta ha hecho... Eso es. 13.9 millones de dólares en su primer fin de semana en Japón. ¿Cuánto? 13.9 millones. Va, pero mira... Esta es como... Yo no he visto las primeras dos. Ajá. Después de leer esa noticia. Son la primera y la segunda. Pero la segunda. ¿De yenes? No, de dólares. De yenes son vergo más. Pero la segunda es después de la primera. Sí. Va. Pero entonces, yo después de leer esa noticia, ya hice el pedido para la primera, ¿verdad? Para poder ver. Pero ahora, ¿qué tan fieles a la historia original? Puta. Mira, en la segunda introduce una nueva piloto de Eva. Ya aparece el Kaworu. Que apareció hasta el final en la serie. Aquí en mitad de la serie, ahí está el hijo puto. ¿Y va mejor que la serie en tu comparación? ¿O? Fíjate que tiene un poco más de sentido, tal vez. Es que te acuerdas que la... Yo empecé a ver el primero, me acuerdo, hace mucho tiempo. Y cabal, eso mismo de que... Dos minutos y son una calle y un pajarito. ¡Pri! ¡Pri! ¡Pri! y no las... No, esos no son pajaritos, son chicharras. Ah, sí, son como chicharras. Son chicharras. Chapulines. Chapulines. Este era ¿Pero un... lo sigue teniendo o solo al principio no, como siempre. Para dar un reseña? No, mira, sigue siempre escenas de que, no sé si soy digno de ser humano. Ya sabes. Pero, puta, las escenas de acción son... Están... ¡Palama! Sí. Ok. Alright. Así que esa es una. Alright. A ver. No hay más. Si encuentro otra por ahí. Aquí tenemos unas notikicks que mandó nuestro amigo Diego. Será la portada alternativa de Action Comics número 15 cuando la excelente dibujante de Saga presente su versión del nuevo villano no sé cómo se pronuncia eso. Vindictive, creado por Grant Morrison en el número 14 de la colección. Okay. Marvel ha presentado este teaser del proyecto con el que Brian Michael Bendis y Brian Hitch vuelven a Los Vengadores para narrar el advenimiento de la era de Ultron. El proyecto anunciado para este año ha sido retrasado hasta el 2013 debido a la magnitud de Avengers vs. X-Men. Una última aclaración. La numeración deletreada era de Ultron en código binario. What? La numeración de letrea era de Ultron en código binario. Sí, ajá, sí. Ya veo. Ah, okay. Sí. Okay, vale. De Thor, el mundo oscuro que desvelan el aspecto de... Se desvelan, Desvelan el aspecto... No duermen para nada. ¿No? El aspecto de Malekith, el villano del film, que es Christopher y su Christ. Ejército de elfos oscuros. O sea, no entiendo si esto tiene que ver... Ah, son las imágenes que él ha mandado acá. Ey, miren, no es por nada, Mara. O sea, un tip nada más cuando nos manden noticias así. Explíquenos un poquito cómo lo tenemos que decir, porque este es audio. Podcast de audio. Sí, señora. Sí, sí. Son portadas. Todo esto que les he estado mencionando son diferentes portadas. Y aquí está el código binario. La portada es nada más así. El código binario en rojo, ¿verdad? En la portada del paquín. Es como que lo estuviera viendo. Ya. Yeah. Y esto que le acabo de hablar de los Malekith, de Thor, aquí aparecen un dibujo de estos soldados. Y el último que tenemos por acá, Nova, dice acá, Marvel Now Nova, la serie está protagonizada por el nuevo Nova, Sam Alexander, aunque no olvidará la etapa de Abnett y Lanning y todo lo acontecido en ella con el personaje y los Guardianes de la Galaxia. Y aquí está la portada también. Así que, bueno, aquí gracias una, a Diego Eduardo. Una tira de Calvin Hobbes, ¿sí? Pero el original pintado por Bill Watterson, lo pusieron en subasta. Wow. Y se vendió por $200,000. Nice. Oh, muy bien. ¿Y ese dinero va para Bill Waters o...? No, porque era propiedad de un... ¿Ya alguien lo había comprado antes? Ya alguien lo había comprado, entonces lo puso en subasta. Y deja ver si lo tienen para caridad esto. O si se lo va a... No, creo. ¿Se lo va a dar a su descendencia del mismo tipo? Mira, más probable. No, es para él. Es para él, ok. Sí. O sea que habrá un nuevo Ferrari por ahí. Bien. Es que... Tengo puta espalda. Sí. Mira, entonces él lo pintaba. Sí. Qué pelo. Por numeritos. Payback numbers. Y ya pintaba los números y después los coloreaba. Yo solo extraigo, no sé. Mira, yo aquí estoy leyendo una noticia, algo triste. Ajá. De que en la filmación de El Hobbit se murieron 27 animales. Ajá. O sea que no van a poder decir ningún animal resultó dañado en la filmación de esta película. Pero todos eran digitales. Pero los animales. No, los haciendo tenían, qué. Los tenían en una. Me imagino que los ocuparon para alguna parte de la filmación, pero los tenían en una granja. Pero no era para comer. Aparentemente no. Entonces. O sea que murieron 10 pollos. No, varios caballos, dicen, y otro tipo. Pero, y que las condiciones en que los tenían como que no eran las óptimas, porque. Les están reclamando la muerte de sus caballos. ¿Pero murieron de placer o así crudamente? No, dice que tenía unos agujeros y que varios death traps que habían quedado ahí. Que, ¡ah! ¿Y murió? Y un chupacabra. Fue la mano. Soltaron un huracán. Sí. Ahí probábamos que estas realistas eran las espadas. Ajá. Un lobo. Right. Era como el arca Noé que tenían. Dos cebras, dos bueyes, dos caballos, dos leones. Es que le daban de hartar. Llegaron solo los dos leones. Le daban de hartar al dragón. Yeah. De la el smog. Como no está Julio, que es el que maneja el newsroom, creo que hasta ahí nos vamos a quedar, ¿va? Sí. Pero, señoras y señores, también tenemos para ustedes lo que han estado esperando. Y, por suerte, no fue mucho lo que esperaron. Esto es el... Para box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El para. Yeah. A ver, la número 5, que al fin va saliendo de la lista, yeah. Es la de Denzel Washington, la flight. Ah, la de avión. Sí, esa. El avión. Y la número 4, Wreck-It Ralph. Esa hizo 18 millones en este último fin de semana. ¿Este es su segundo? No, su cuarto fin de semana. Ah, okay. ¿Y no ha venido aquí todavía? No ha venido aquí todavía. Pero mira, ha hecho más en su cuarto fin de semana que un vergo de las películas que hemos estado viendo en los últimos seis meses. ¿Cuánto es? 18 millones. 18 millones. Ya lleva 121, costó 165. Opa. Sí, no sé por qué tan caro es. Esos servidores para hacer rendering ser caros. Mm. Deja ver, la número 3 es Lincoln. Esta es la... No la matavampiros, sino que... La dirigida por Steven Spielberg. Este es pro vampiros, entonces. Y no, es el carro. Ah. Esta costó 65 millones y ya lleva 22. Y ojalá que no, para que... No hagan más. La número 2 es Skyfall. Ah, se ha mantenido. Nice. Buena. No la segunda semana. No es mala. Esta hizo 41 millones, ya lleva 160. ¿De cuánto? De 200 que costó. ¿200? Hijo de puta. Sí, pero acuérdate que, no, tuvo en Estados Unidos y en Inglaterra. Tuvo el mejor premier en Inglaterra, aquí, o sea, esta lleva 3 semanas, dos semanas en los Estados, aquí lleva como 4. Entonces. O sea que si no la voy a ver, el fin de las cago. Y la número uno. Ya. Yeah. La número uno, la que estaba esperando, uh-huh. Brito Man. ¿Ah? Es The Twilight Saga Breaking Dawn parte 2. Y decían de que, hey, Lincoln va a estar en teatros al mismo tiempo que los vampiros, o sea que segunda vez que se va a enfrentar a vampiros en teatros. Y le dieron merca. Y le va mal en un teatro. Mira, llevé a mis chicos al cine a ver Hotel Transilvania. Ajá. Hay una parte ahí donde el mero Drácula está volando y ¡pap!, se pega así en la ventana de un avión. Y la persona que está viendo ahí la película está viendo Twilight. Y se ve que sale... Se ve un chero así todo sparkling, ¿verdad? Hablando con... No te puedo convertir en vampira porque no sé qué. No sé cuál es el chero. Seriously, is this what... Así es como nos ven, que no sé qué. Me ha matado la risa. Está buena la película esta de Hotel Transilvania. No es calidad Pixar. Creo que la hizo Sony Pictures, uh-huh. Que los mismos de la era del hielo, creo, ¿verdad? ¿No? Hielo. No. Con tal de que no sea igual a la era del hielo, porque son una mierda. No, esta sí está cómica. Casi que sentís los clichés, ¿verdad? O sea, you can tell right away cómo está clichada la historia en ciertas cosas, pero con los chistes están divertidos, pues. Okay. Entonces sí está bonita para... Así un momento donde estás un poco aburrido, no hayas que hacer, sí la recomiendo, pero hay unos 3 puntos. ¿De los bichos? A los bichos la gozaron. Mm. Esta es la primera vez, yo no sé si es que Luciana ya está madurando un poquito más y entiende más los chistes. Ajá. Pero hoy sí se carcajeó desde principio hasta final. Y como ella tiene una risa bien... Todo en el cine. Bien pegajosa, bien contagiosa, todo. Ella empezaba a reírse, los dos hermanos se matcaban de la risa de oírla a ella. ¿Verdad? Así que sí, estuvo divertido la ida al cine. Yo también, que me mataba de la risa viendo a la cipotilla y chiquitita. Revolcarse de la risa. Que estuvo buena. All right, continuamos, señoras y señores, con una petición. Tico Man, no traje la música de violines, pero necesito que pongas ahorita un momento serio para hacer la petición del gatito triste que estaba ahí en el blog. No tengo. Pues sí. Mara, ya estamos llegando. Yo creo que está algo distraído, Tico Man. Está viendo otra cosa. No, es que yo no estoy a cargo de la música, no sé qué. No, es para que tú hagas la hables. Espérate. Y le tiras a la Mara. Ah, sí. No, espérate, que está viendo algo interesante. Sí. Esto lo estamos recordando a la Mara desde hace varias semanas, que nos manden sus mejores momentos del show. Bueno, no sus mejores momentos, nuestros mejores momentos. Estás distraído con lo que estás viendo. Bueno, pues sí. Que manden los rosado y negro momentos favoritos del show de este año. Mándenos el número del episodio con el respectivo minuto y segundo en que empieza el clip. Tal vez con alguna descripción. Si lo pueden recortar, editar y así pegarlo y mandarlo. Nos ahorrarían bastante trabajo. Pero no, solo les pedimos que nos manden esa información en el correo. ¿Para cuándo sería el límite? Porque, ¿cuál sería el episodio de Eclipse? ¿El último o el 400? No, decidamos ya. No, el último. En todo caso, ahorita te digo. El 400 sería, creo que, el del 17 de enero, de diciembre, creo. Este es 96, ¿verdad? 96. No, este es 2012. No, o sea, 3096 es el episodio que estamos grabando. ¿Cómo te digo? Vivo en el pasado. Ay, solo porque me cuesta un montón en esta laptop 98, poner 99. El toma, el toma. A ver, el del 17 es el 400. God. Y el del 24 sería 401. Uh-huh. Y el 31 sería el último día del pero no creo que vamos a grabar. 402. El 31. El 31 creo que sí nos vamos a dar vacación, ¿verdad? Sí, yo creo. Entonces, pues sí, el 24 sería el último, así que el 17 sería la fecha final para recibir clips. Ok. Mara, 17 de diciembre. Chivísimo. Y porfa, no don't procrastinate. Va, entonces, sí, porfa, mándenos eso para que el show este sea un éxito. Yeah. Todo depende de ustedes. Todo. No pressure. Y ahora, señoras y señores, continuamos con... Vamos a ver, este es el botoncito, acá está... Esto es... ¡Lucha! A ver, Tico Man. Ah, no, ¿quién es el que pidió? Ah, sí, tuviste, ¿verdad? El que quería el versus. Sí, hay un versus. No sé si lo hemos hecho antes. No. No, sería Judge Dredd contra RoboCop. Espérate, RoboCop. Antes de entrar al versus, quiero nada más revisar, Sensei. ¿Ah? Ahí está, desde el baño. ¿Estás en el baño, Sensei? ¿Nos estás escuchando? Es que fui a cenar. Ah, vale, pero... Le valió verga. Voy a cenar. Antes de... justo el momento de empezar el episodio. Y quiero ver, ¿Julius? No, Julius es paja. Causa perdida, Julius. Right. Bueno, pues entonces, Tico, ¿quiénes son? Ah, no sabes. Judge Dredd. Ya estoy grabando este mes. Judge Dredd no tiene poderes. No. Tiene armas, motos. Tiene una guama de double guama. Tiene bastante dedicación a la ley y el orden. Y pero RoboCop, o sea, le puedes pegar un par de balazos y aguanta, y el George Dredd no. Mira, el George Dredd, por lo menos su traje y todo, tiene como armadura, todo el equipo de policía del futuro que trae, tiene su... como protección. Que se puede apartar también, pero no vuela. De una bala. Pero no vuela. No, pero la moto creo que sí vuela. Y Robocop, que también es súper dedicado a la ley y el orden, que sigue las tres leyes de la robótica. Bueno, tiene sus tres prime directives. Es un mitad robot, mitad humano, todo policía. Sí, es el póster. ¿De en serio? El nuevo, sí, el nuevo. Nueva, porque la vieja no. No, el viejo sí, sí. Part man, part machine, all cop. Okay. Este nuevo no sé. Yo creo que por lo menos una mano la tiene humana. No sé si para volársela más tranquilamente. ¿Okay? Ah, qué bueno que me dejaron la mano. Me la voy a poder. ¡No! ¡Está on plan! La robo circuncisión, mi cierto. Pues sí. Entonces. Le dejaron el USB ahí. El puerto de entrada, ¿verdad? Ahí se conecta el micrófono. Pues sí. A ver. Bueno, yo le voy a Robocox. Ajá. Simple y sencillamente por el targeting system que tiene el tipo. O sea, él puede llegar y, ah, este hijo puta, después lo voy a pegar ahí. Puta, dispara y no va a fallar. Simple y sencillamente por pero eso. Pero si se le descalibra la mira. También si el otro cuando llega se machuca un dedo, o sea, tampoco, ¿verdad? Entonces... Está de goma. Así que sí, yo creo que eso le da una gran ventaja. El otro, o sea, puede tener armadura y todo, que tal vez se le pone la para la Robocop, pero sigue siendo un humano que va a depender de su pulso. No, no, no. Porque, ¿cómo se llama? Cuando salió Schwarzenegger, que entró al edificio, estaba dando verga, matando verga a Mar. O sea, solo medio volteaba con el casco y como que los targeteaba. Entonces, ah, no, decía, no sé. ¿Sabes qué es Schwarzenegger? No, es Stallone. Ah, ¿cómo es Stallone? La misma mierda, man. Y si lo peor es que te entendí. Sí, el mismo viejo, cabrón. ¿Quién es? Sí, o sea, yo le voy a Dredd. Yo no, yo le voy a habilidades aquí, tal vez. Porque ponerle hasta Robocop puede hasta accesar bases de datos. Ah, aquí estamos en un edificio que las bases están hechas, pues voy a disparar aquí para que este puto se caiga. Va. No sé, tiene más armas. Yo entiendo que entre las armas tiene tracking bullets también. ¿Cuál? ¿Quién? El Judge Dredd. Dredd, sí. Tracking bullets. Ajá. O sea, sí. Que le dice, pégale a este puto, te sigue. Pero tenía, va. Pero Robocop es un poco, es bulletproof. Pues sí, pero... No, y tiene balas incendiarias, tiene una como lanzagranada porque quebró una pared, le disparó la pared y después le disparó a la mara que estaba atrás. Tenía uno que, bueno, atravesó paredes de concreto disparándole. O sea, tiene piercing. Pues sí, pero el otro es a fucking robot, o sea, deja solo una mano y va a seguir disparando. No. ¿Por qué no? Que las pasadas no solo no, con dos cablecitos lo desenchuflaron y ya... ¿De que los cablecitos los van a dejar? Y sí. El mono, que un monito cerote que lo hizo mierda. Sí, un mono de como de 8 años lo hizo mierda al Robocop. Que sí, pero porque entró y hackeó. Eso no se lo puede hacer el... Eso lo puede hacer el Jedi. Le tira la USB a la... al puerto dentro. Con que lo hizo Green Arrow. Hace poco estaba viendo la película Robocop. Con que lo hizo Arrow y lo hizo Green Arrow. Que cuando estaba... Que se quería interfazar a la computadora. Que saca una volada de una interfaz así como de 10 una pulgadas y con un hilo. Una mierda. Y al final hasta mató a un hijo puta. Mató a un hijo puta con el interfaz de computadora. Que le doble el brazo. La mano se le doble. Una espiguita, ¿verdad? Imagínate ahora que ya puede conectar Bluetooth. ¿A dónde arma? Sí, ese es arma. Su cara de Wolverine. Puta, sí. El Robocax. Mono Wolverine. Blade, ¿verdad? ¿No? Ajá. Pues sí, así es que no, yo le voy a Robocop. Sí, fíjate que... Y no a Robocop vampiro, Robocop. Pero mira, y vas a tomar también al Robocop... Coca-Cola. Al Robocop de la tercera película cuando le ponían un jetpack y volaba. No, eso fue en la segunda. Fíjate que... En la segunda fue. Realmente... No voló nada. Puro chicote, sí, fue una pendejada, pero... se pasó una cerca de 2 metros, ¿no? Y había una puerta a la asumamos puerta. Que estaba acá dentro de un edificio, va. Así que... Y no puede volar. Y no le sirve de nada. Y no sirve de nada la moto de Dredd. Ajá. O sea, es uno contra otro. Sí, pero sí, y Dredd le destruye su suministro de Herbert y lo mata. No, porque es como que te vayan a destruir tu refrigerador ahorita, no te vas a morir inmediatamente. No, pero Robocop sí, porque solo eso comió. Pues sí, claro, ya comió, ya aguantó unos 3 días. Ah, pues, Robocop. Otro Robocop. Robocop. Sí, me has convencido de tu man también. Yo diría Robocop. Ah, no, pero Julio y el Sensei dicen Dredd. Sí, pero no vale, porque estás en Skype es medio punto. Sensei, ¿quién gana? ¿Dredd o Robocop? Tu primo. ¿Y el ¿En el box office o de verdad? No, así en Versus. ¿Gana Robocop o Dredd? Yo no quiero entrar en la corriente, así que gane Robocop. Entraste en la corriente. No, esa era la corriente. Ah. Si le quiten la corriente a Robocop. Sí. Max Sónico también está diciendo ahí en el chat Shock. Uh-huh. Y votó 2 veces, así que vale por 4. Está spameando Robocop. Sí, sí. Pues sí, ahora ahí estamos. Sí, pero estuvo bueno. Nos hizo discutir. Sí, nos hizo pensar. Nos hizo perder la amistad. Y ahora, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando. Súbele. Desde lejos lo están esperando, que ya viendo. Se desde lejos. El y busca desmayado. Y se orina. Pobrecito, se nos durmió el pobre gatillo. Y se orina el gatillo. Que estaba cuenteando a la gata de la vecina. El gatillo. El gatillo que está viendo las tetas. Señores, en este episodio de Mega Fabuloso y Especial, vamos a hablar acerca de Michael Crichton. Dale, pues hable. Él es un autor estadounidense que nació en Estados Unidos. No me dieron tiempo de leer Wikipedia. Es un cantautor. Chao, John Michael Crichton, que tengo un gran déjà vu, que como que hemos hablado de este tipo antes. Este chamaco nació, esta fecha te parecerá familiar, el 23 de octubre. ¡No! De 1942. Holy crap, era viejo. Era viejo. El mismo día. Sí. El mismo año. Y se murió el 4 de noviembre del 2008. Fin. O sea, la cuenta. The end. Correo. Ah, ya murió, vale, verga. Entonces lo escribió en font letra 14. No, pero mira, este 14, chavo. Double space. Era renacentista. Yo creo que. Era. ¿Cómo es? Multiusos. Polifacético, políglota. No, ¿qué? Espérate, él era polígono, doctor, según tengo entendido, ¿no? ¿Cómo? Era doctor médico. Él era doctor de gente. Ajá. O sea, era un médico. Te curaba. Uh-huh. Pero también era autor, productor, director, escritor de guiones. Wow. Ficción médica y thrillers. Y era carpintero, jardinero, todo. La pregunta es, y pintor. ¿Alguna vez ejerció como doctor? Como doctor, sí. Sí. Tenía clínica. Es más, uno de sus libros. La Mara siempre le decía, fíjate, me duele aquí. Uno de sus libros de no ficción, porque él no solo tuvo así novelas de suspenso, uh-huh, sino que sacaba libros basados en la vida real. Uh-huh. Uno de esos era Five Patients, que era basado en sus en las experiencias de algunos pacientes más payasos dentro del sistema médico de los Estados Unidos, pero ¿cómo así? O sea, la experiencia de ellos. Ah, o sea, que va, este chavo está enfermo por tal enfermedad, entonces ha pasado por estos tratamientos, estas son las experiencias. Esta área de la medicina está hecha mierda, esta área está muy bien, por eso este lo atendieron mejor que este, no sé. Este tenía más pisto, pero... Ajá, pues sí. Deja ver... Tengo aquí la... Wow. El resumen de ese libro dice que... sigue... las vidas, bueno, por lo menos las experiencias de hospital y el contexto del tratamiento de 5 pacientes. Uno de ellos era un obrero de construcciones que estaba que salió lastimado en una, cuando se cayó un andamio. Después un despachador, me imagino que de vehículos, no, son que sufría de fiebres, que lo habían dejado con delirios. Después otro, un chamaco que perdió su mano en un accidente. Después otro chavo que sufría de dolores en el pecho, en el pechito. En el pechito. Y también una madre de 3 que está diagnosticada con una enfermedad mortal. Wow. De las que te matan. Entonces, no, no, dice que no, el libro, esto fue durante los 60s. O sea, está ambientado durante los 60s, que fue cuando como estaba haciendo el... Crónicas médicas estaba haciendo, algo así. Entonces, como han seguido en publicación este libro, entonces que ya en ediciones más recientes han tenido que poner explicación de que la ciencia médica y los tratamientos han avanzado mucho con respecto a lo que estaba en... O sea, que el libro ya está un poco... poco desactualizado, sí. Sí, sí. Poquito, poquito. En una la estaban sangrando, la bicha le abrió. Pongamos la sanguijuela. Pongan la sanguijuela. Cabal, y ahora el médico brujo, púrese. Tómale. El chamán, ¿verdad? Sí, oh. Mientras le hacían la lista, siente mejor huevo duro. Maten al chamán. Pásale un huevo por el pecho. Se le murió cuando le iba a poner el ombligo. Pero de gallina, no el suyo, doctor. No, me no, de gallo, mejor. Y le frota el gallo, tal vez. El del vecino. Es bien gallito el vecino, ¿no? Por eso huevo de gallina o de gallo. Dice que los sus libros han vendido como 200 millones de copias alrededor del mundo. Wow. Y pagados son 10. No. Han sido pirateados. Y muchos han sido adaptados a película. En 1994, Crichton era el único creador que tenía series premiadas, bueno, tenía obras premiadas en película, televisión y libros. Wow. Porque tuvo Jurassic Park, ER, que él fue uno de los productores. Sí, creador de ER, ¿no? Y Disclosure. Disclosure, que era el libro. Disclosure, esa es la de Demi Moore. Demi Moore con Michael Douglas. Uh-huh. Sí, sí. Deja ver. Dice que él nació en Chicago. Ah. La mamá dijo, bueno, Chicago. Y salió mal, ¿no? Yo. No sabía que estaba embarazada. Un morenito. And I shall name him John. ¿Cómo? John. Y lo llamaremos John. En honor al lugar donde... donde cayó. Plakash. Oh, he hit the John. Oh, John. Si hubiera sido ruso, hubiera sido Plakash. Se llama John Plakash. El papá se llamaba John Henderson Crichton. Y la mamá era Zula Miller Crichton. Zula. El nombre de bebida tiene. Uh-huh. Nombre de marcas de cerveza. Zula. Zula. Dime una Zula. De limón. Con razón me dio cuenta que estaba preñada. No, esta nació en Long Island, en la isla larga. Long Island Iced Tea. En Nueva York. Tenía dos hermanas y un hermano menor, que se llama Douglas. Uh-huh. M2. Perdón. Bueno, ese es otro. Bueno, entonces, este chavo, desde que tenía 14 años, escribió para el New York Times. Sí, imagínate, unos artículos relacionados a viajes. No sé a los 14 años que tanto había viajado, pero... No era vieja. Se engatusó a la mara para que les publicaran la noticia. Él empezó a estudiar en Harvard. Hizo su estudios en literatura. Ahí ya no tenía 14 años. ¿Perdón? Ahí ya no tenía 14 años. ¿Literatura, medicina? A ver, y estoy leyendo aquí que él entró con peleas con un profesor de él que le estaba dando clases. Dice que él copió una obra de George Orwell algo que había escrito George Orwell. La plagió y se la dio al profesor. Y el profesor solo se la regresó con B-. Uh-huh. No identificó que era un plagio y se la calificó mal. De un autor que puta, ¿qué onda? Entonces mejor él se fue a antropología bióloga. Y se graduó summa cum laude en 1964. Se la asumieron, o sea, lo pisaron. Sí. Después de eso, imagínate, después de pasarte de literatura a antropología biológica, perdón. Ahí después de eso se metió a Harvard a estudiar medicina. Ah, la gran puta. Puta, llevaba como 15 años. O sea, él tenía bien definido lo que quería hacer en su futuro, ¿verdad? Puta, sí, ¿no? Y sí. Cosas fáciles, nada más. Él sabía lo que quería. Puta, sí. Es que ya, como dice el dicho, después cuando ves para atrás, todo se conecta. Él sabía lo que quería hacer. Entonces, esto es, deja ver... Plagiador de libros. Esto es en 1965, por ahí. Él era... Ya por esa época, él empezó a escribir. ya tenía sus primeras novelas. A ver, y esas son... En 1966 publicó su primera novela que se llamaba Odds On. Pero las primeras las publicaba bajo un seudónimo, que se llamaba John Lange. Ahí, bajo este seudónimo, publicó 8 novelas distintas. Esta Odds On trataba sobre unos criminales que querían hacer un robo, pero habían planeado todo su robo usando teorías como de manejo de proyectos. ¿Cómo es que se llamaba la técnica este cupo? Getting things done. Chivolograma. Con análisis de... De ruta crítica. Que en esa época me imagino que era como física cuántica, acaba de la hora, creo que hay antes de los siete hábitos de la gente muy exitosa. Esa era la ruta crítica para poder hacer una ruta crítica. Ajá. Entonces, esa fue su primera novela. Dice que fue una novela corta, 215 páginas. Después se fue a una que se llama Scratch One, que está, fíjate que... A ver... Espera, ¿y le habrá pegado? ¿Esa es su primera novela, vos? A ver... Fíjate que no dice aquí cómo le fue. Pero sí le fue lo suficientemente bien como para que él publicara su siguiente novela. Esta igual es algo corta, 192 páginas, que se llama Scratch One, que esta es como de... Se ve bien interesante, fíjate, ya me dieron ganas de leerla. Esta sale de un chamaco que trabaja por un bufete de abogados y lo mandan a Francia, sí, para hacer un trabajo. Pero no sabe que ahí se ve involucrado con algo que estaba pasando entre la CIA y unos asesinos. Wow. Que se llaman los asociados. Entonces, ambos lo confunden y creen que él es un agente. No, o sea, ese es mucho The Man with the One Red Shoe. Algo así, fíjate. No, pero ¿qué sería? Fíjate que no sé si es seria, pero aquí se oye como medio cómica, entonces no sé. Y estás hablando que esta ley es de 1967, o sea que eso 67. Fue mucho antes de Man with the One Red Shoe. O sea, pues por eso que te digo, la Man with the One Red Shoe debe estar basada en esta babosada. No, y vos dijiste lo... todo, y está grabado. Está grabado. y le echa agua. Se me cayó el agua. No. Sí, no sé qué. Pues, me acuerdo. A ver de qué estábamos peleando. Yo no sabía qué era, pero... Wrong. I'm right. Whatever. Entonces, esa fue su siguiente... Sí. La siguiente fue Easy Go. Y Case of Need, o sea, dos juntas. Easy Go. Que esta... Este era sobre un egiptólogo que descubre un mensaje secreto mientras traducía unos jeroglíficos que le dice sobre un faraón cuya tumba todavía no ha sido descubierta. Y a Case of Need. Y era el rey Tutankulón. Esta fue en el 68. En el 69. Siempre en el 68 sacó a Case of Need, que es sobre un chamaco que es un patólogo. O sea que estudia patos. No, pato. Es un podiatra. Y este chavo está investigando sobre la muerte de una chamaquita durante un aborto, parece. ¿Cómo? Está investigando la muerte de una chava durante un aborto que había efectuado un colega suyo. Entonces, ahorita todas estas son como que así, thrillers. Un médico, thrillers, y fíjate que esta es la primera que es médica. O sea, sí, porque la otra es antropológica. La otra era antropología, otra de espionajes, o sea, como que entró así como más tradicional, fíjate. Yo creí que era, antes creí que era al revés, que había entrado a través de la no ficción por la medicina y que ahí de ahí se había agarrado para escribir así thrillers y cosas así, pero no, fue al revés. Entonces, entre esto fue que ella sacó otros libros, que incluyendo Five Patients. Después, deja ver, ya después de eso fue que sacó una que se llama Zero Cool, y ya su primera novela bajo su nombre, Michael Crichton, que Zero era Cool, The Andromeda Strain. Alan Drummer Strange. Ahí se hubo película, bueno, también, ¿verdad? Estuvo su película. Uh-huh. Pero creo que era TV Movie, ¿no? Sí, viejísima. Deja ver. Zero Cool está siempre como John Lange. Era un radiólogo que estaba de vacaciones en España y que lo atrapan en un crossfire entre, ¿cómo se dice? Gangs. En, pandillas. En pandillas, en dos pandillas rivales en, uh-huh, en España. ¿En España? Oye. En España. Arza. Ah, sí, no. Se agarraron a balazos. A balazos. Mira, nos han dicho que Arza no existe, pero... Arza. Vale. Soy la hostia. Entonces, Andromeda Strain, esa sí la leí, muy buena. Mm. Muy buena película. Perdón, muy buena, muy buen libro. ¿Leíste la película? Leí la película, sí. Sí, porque era subtitulada. Cabal. Subtitulada. Y fíjate que esta tiene también de sus... de sus características de los primeros libros, por lo menos. Ya después como que no lo hacía tantos, pero sí en sus primeros libros como que hacía la paja como que eran reales, como uh-huh, que había algún evento que él estaba reportando. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en Andromeda Strain siempre hace referencia de que en entrevistas siguientes, hablando sobre el evento del fulanito, que era uno de los protagonistas, dijo tal y tal cosa, uh-huh, que no sé qué. Y siempre al principio del libro decía, gracias al instituto, bla, bla, bla, que es uno de los lugares donde hace referencia, por toda la información que me dieron para juntar este documento, que no sé qué, y hasta hacía referencia y bibliografía. O sea, como un reporter. Ajá, como que esto pasó realmente, uh-huh, y como que esto es un algo que estoy reportando factualmente, y pero igual, ¿verdad? Siempre, o sea, le da un toque extra, pues, siento yo. Yeah. Después de eso, ya escribiendo él, sacó una... Ah, no, después siguió escribiendo como John Lange, una que se llamaba The Venom Business, o El Negocio de del Veneno. El protagonista es un traficante de animales. De culebras. De culebras, por cierto. Uh-huh. Que vende culebras a laboratorios, anda así, o no sé si atiende de mascota también. Pero esa es para esconder el robo de artefactos mexicanos antiguos. Whatever. De arqueología. Sí, es como la trama de Octagón casi. Uh-huh. Deja ver, después otra que se llama Drug of Choice, que está a saber qué trata. Después una que se llama Dealing, que la escribió con su hermano. Esa es de Navidad. Dealing. Dealing, dealing, dealing. No, ese es de un sorbetero. Oh my God, what's wrong with you? Dealing, people? Dealing. Deja ver de qué trata esta Dealing. Es de Navidad, un sorbetero. En efecto, es un sorbetero. Dice, no, que un graduado de Harvard. Involucra a su novia sorbetero asesino en un plan de ¿cómo se llama? De vender sorbete. No, de ¿cómo se smuggle? De traficar. Traficar unos ladrillos de marihuana de Berkeley a Boston. No, pero no es traficar, es ¿cómo se llama? ¿Y esta le hicieron una adaptación? Contrabandear. De ser de contrabando a un montón de marihuana. Yeah. Y esta dice que le hicieron una película dirigida por Paul Williams. Ah, bueno, por cierto, Andromeda Strain también fue una película. También le hicieron película. ¿Cuál? Y fue la primera Andromeda película. Andromeda Strain. Sí. Fue la primera. Sí. Y fue la primera película de John Lithgow. ¡Wow! Por cierto. Esta. ¿Andromeda o la otra? No, esta de Dealing. Dealing, Dealing. La adaptación fue la de Chica Chong. Repetimos lo de Dilin Dilin porque vemos que no le gusta más. ¿Cómo se llamaba la el libro? Se llamaba Traficando. Después uno que se llama Grave Descent. Y otro que se llama Binario. No sé si... Binary. Bueno. ¿Vos lo viste? Sí, Binary. Creo que es la del... Es la de... ¿La de Zero Hughes? No. Se le ha trabado ahorita en Wikipedia. Es la de un... ¿Cómo se llama? Que hacen una clonación genética de un mono. Pero lo clonan y le modifican su ADN. Uh-huh. Y tiene facciones humanas. No. No. Ah, no, espérate, no, esa es la otra. La ¿Cómo se llama esta? No, Barcazada Alert. Barcazada Alert. Estoy en vez de mi Julio, hombre. Barcazada Alert. No, aquí está. Binary. Ya estoy, del tipo de que el villano es un... En otro es un es un chamaco que decide asesinar al presidente. Entonces... Que quiere asesinar al presidente. Ajá, entonces se roba los componentes binarios de un gas... De un gas nervioso. De un gas que te jode los nervios. Ajá, entonces... No, es un gas bien inestable. O sea, es un pedo así como... Está bajo un gran estrés el cáncer. El componente binario es de que por sí solos los componentes son... Inertes. No, inertes, entonces, pero los combinas y se hacen letales. Dice que... Ah, como un pedo, como un pedo en un cuarto cerrado. O sea, en un cuarto cerrado no es letal, pero tampoco un pedo. Pero los dos combinados, puta mierda. Matan a multitudes. Bueno, los que quepan en el cuarto cerrado. Más si no tiene abertura de aire, creo que es doblemente letal. Si no has cagado. Revolcando el pedo haciendo todos los No, el que te estaba diciendo es Next. Esa va después, en 2006. No, pero no, ahorita el que viene después es otro. Sí. ¿Cuál estás en el 72? Este es el 72. Ahorita está el hombre terminal, que es un chamaco que le meten pedazos digitales. ¿Por dónde? The Terminal Man. Por ahí. Uh-huh. Dice que sufre de epilepsia psicomotor, entonces tiene ataques y después de los ataques se le borra tape, o sea, no se acuerda de qué putas ha hecho, pero durante ese periodo de repente se cuenta, mira, se puede dar a tal y le da goma, pues. Entonces no sé si en esos periodos se hace superhéroe o mata a alguien, no sé. 41st date. A ver, entonces le ponen unos componentes ahí para tratar de curarle eso. Pero lo que sí no sé es qué hace durante los momentos que no se acuerda. Dicen que simplemente se actúa, su conducta es inapropiada. Chulo, pues, ahí. Corre, chulo. Ajá, hijo de puta. Soy King. Mardi Gras todos los días. Ok. Alright. De ahí hace una novela histórica que es sobre el gran robo de tren. En 1975. Este libro sí se convirtió en uno de los bestsellers. Hay también una película. Es que es histórica porque hay un robo de tren. Eso sí realmente sucedió. Que pasó en 1855. Que fue grande. Que fue un gran robo. Entonces, la película me acuerdo que tenía Sean Connery. Era uno de los protagonistas. Uh-huh. Y creo que fue dirigida por él. Espérate, déjame ver. Con John. A ver, Film Adaptations, ¿dónde estás? El primer gran robo de tren. Aquí está, con Connery. Dirigida por Michael Crichton, producida por John Foreman. ¿Dirigida? Dirigida por Michael Crichton. Holy crap. Sí, pero te digo que este tipo era un... Este era un polinesio. Polígamo, que sí. Polifaceta. Policarpio tercero. Sí. Va, de ahí, 1976, Eaters of the Dead... que esta fue renombrada como el 13º guerrero después de la película. Con Antonio Banderas. Y esta es esta sí la leí, es básicamente Beowulf, el poema Beowulf, pero reimaginado. O sea, él dice, hey, miren, hemos encontrado este documento que habla sobre la vida de los vikingos en el siglo, bla, bla, bla, y que fue escrito por un emisario árabe. Entonces aquí está el texto y empieza así, que no sé qué, que viajamos, okay. Y empieza a contar y después, de repente todo lo que cuenta, hey, uno de estos vikingos se llama, no se llama Beowulf, sino que se llama Bullywulf, o sea, lo escribían así como medio distinto, y puta, y sale que mató un como demonio, y después que la mamá del tipo, y resulta que los demonios, o sea, le da una explicación científica, sino que dice que, bueno, no lo voy a decir por si lo quieren leer, porque es bien chivo. Pero sí, de repente, puta, este es Beowulf. Y le da como un contexto. Entonces, igual. ¿Cómo se llama ese? El Eaters of the Dead. O el 13th Warrior. 13 Guerreros. Pero es la misma película, 13 Guerreros. Sí, es la misma película. Sí, eso se llama. Es una adaptación. Y cabal, vea, el principio del libro es como que, hey, miren, este es un documento que hemos encontrado, que y sus notas de pie de página, y hasta él después hace un epílogo diciendo cómo nació el libro ese, cómo empezó, y sale que eso fue como una apuesta que había hecho de que estaban diciendo que, mire, como que en una discusión entre compañeros habían dicho, miren, o sea, los clásicos que nos hacen leer en las universidades y en las escuelas son aburridos, o sea, son clásicos, pero si uno los lee son aburridos. Entonces él argumentaba que no, que eran buenos, que había una forma de hacerlos y que podían presentarse de una forma para hacerlos más actualizarlos más un poco. Entonces esa fue su forma. Entonces él dice que escribió su versión de Beowulf. Y le puso pie de página y toda la onda y comentarios y dice que él hizo tan buen papel que en una de esas ya en las fases avanzadas del libro quiso buscar referencias de cosas que había escrito al principio. Uh-huh. Y él viendo, y no sé, esta fuente yo la hice, yo me la inventé. No puedo, puta, que hasta él se engañó. Él mismo se enganchaba. Pero sí, mira, el libro es muy bueno. Vale. El siguiente después de ese es 1980, Congo. ¡Woo! Que es el libro bueno. Me súper, pero súper gustó Congo. Cuando la película es una mierda. La película es una... O de la Weaver, ¿verdad? Ahí tal vez podemos decir de las obras de Michael Crichton, o sea, cuáles han sido películas buenas, porque bueno, solo Jurassic Park. Ahorita no ha llegado ni una. Vamos en orden como la página. ¿Cómo no? The 13th Warrior. Es buena película. Congo, que fue horrible. Malísima película. La película Great Train Robbery, no sé cómo le fue a la movie. Fíjate que ese libro fue tan bueno que yo oí 20,000 veces, Mara, puta, anda de esa película, que palomísima, pero porque habían visto o leído el libro. Ajá. Y que mira, que no sé qué va. Y cuando veo, puta, y esta es la película. Mira, que este cero, me recomiendo. Cuando leí, bueno, yo el primer libro que leí de Michael Crichton fue Jurassic Park por la película. Ajá. Porque vi la película, puta, qué paloma. Leí el libro. Puta, veces qué más paloma. Entonces fue como que empecé a buscar qué más libros ha hecho ese chaval. Entonces de ahí descubrí Congo. Y ya había visto la película y sabía que la película era una mierda, pero cuando leí el libro estaba como que esto es lo más chivo que he visto en mi vida. Sí, sí, sí. Me acuerdo que me lo prestaste, puta, me lo acabé en un finde. Ajá, es que tiene esa misma cosa que tiene, por lo menos Congo fue el primerito donde agarró ese trip de que empieza a un ritmo que no paras. Sí. Sí. A mí me pasó con el Prey, porque a mí un amigo mío la estaba leyendo. Bueno, el hermano de un amigo mío la estaba leyendo en la playa. Ah, o sea, que no era tu amigo. O sea, el chavo la estaba leyendo. Entonces yo le dije, ¿qué estás leyendo? Prey, Michael Crichton. Ah, ¿y qué tal está? Mira, bien vergón, porque es de nanotecnología. Ah, préstamelo. Puta, no, se lo volví toda la tarde. Y yo así, hey, ya terminaste. No, espérate, no terminaste. Casi terminó el libro. O sea, casi termino el libro y me tocó ir a buscarlo porque ya nos veníamos de regreso y lo tuve que devolver. Así, no te lo lleves. Ya tengo, solo voy a... Poniendo no, porque ven el carro con ellos. Hubieras puesto otro libro en la portada y va, aquí está. Pero no lo abras hasta que nos lleguemos a la casa. No, mira, estos libros son tan buenos que Next yo lo compré cuando me fui de viaje. Y ya empacando el último día con mi esposa, vámonos ya, ¿no?, de regreso a El Salvador. Chivo. Y mira ahí el libro. Puta, se quedó en el hotel. Regresémonos. En el aeropuerto lo volví a comprar. Porque, ¿cómo se llama? Me había quedado tan clavado y ya lo había terminado de leer y ella lo estaba leyendo. Entonces, mira, pero ya no lo puedes. Yo lo vuelvo a comprar si este libro vale la pena. Y se te quedó en el avión y otra. Bueno, Congo sí fue el primerito que yo recuerdo que tenía eso, pues de que iba a un pace, te llevaba carrereado. No, pero si no has leído Andromeda Strain... También. Bueno, Andromeda nunca lo leí, por eso. Pero eso sí, como son 60, 70, sí. O sea, también hay partes en que vos ves que no ha envejecido bien el libro, pues, porque uh-huh. En su momento eran... Ya la tecnología. Pero tipo Congo dice... de tú y... No, en Congo decía, es que la computadora que usaban para conectarse del Congo a vía satélite a los estados era lo más máximo en tecnología y tenía 256K de memoria. y te salen los textos que supuestamente se enviaban, y entonces era para ahorrar dinero. Ajá. Transmisión de satélite. Porque era transmisión de satélite. Entonces, cada carácter era cobrado carísimo. Entonces, se cobraban por byte. Ajá. Entonces, no ocupaban las vocales. No, pero ellos, no, o sea, el programa te lo traducía de esa forma. O sea, que vos escribías, mira, qué tal mierda. Como y, que era, como que y era. Te lo hacía. Como que el nuevo texting de los bichos de ahora. Pura mierda. Pero había un programa que te hacía mierda el texto. No salía de ti. Y abrías la computadora y era un mono de 16 años texteando lo que vos habías dicho. Cierra la puerta. Me da la picapiedra. Este trabajo es lo peor que tenés. Llega a estar escribiendo estas cosas tan tontas. Bueno, la siguiente es Esfera. Uh-huh. Esta no lo leí, no sé usted. Parece que hubo película. Hubo película. Sí, una película. Es buena. Uh-huh. Es buena, con Dustin Hoffman, creo que era. No, uh-huh. A mí no me gustó. A mí se me gustó. Y... Es que era totalmente diferente. Y vos, puta, y no entendías que si estaba pasando en real o lo estaban soñando o qué había sucedido, si se habían metido dentro de la esfera o estaban. Ah, esta es la Sharon Stone, ¿verdad? Sí, recuerdo esta película. Era una esfera perfecta que estaba debajo del agua o el espacio, no sé. Estaba debajo del agua, dice que según la profundidad del coral que tenía alrededor de la esfera, había estado por lo menos ahí 300 años. Uh-huh. Entonces, como que te jode la mente esta esfera. Sí. Hmm. De ahí, ¿cuál fue la siguiente? En el 90. Después de Sphere fue Jurassic Park. En el 90. Que esa supe del libro por la película, pues. Claro. O sea, primero fue la película, que puta que fue lo máximo esa movie. O sea, yo recuerdo en el 91, en el 92, no me acuerdo cuándo, hablando con nuestro amigo Mark, ¿te acuerdas? En el colegio. Y me acuerdo que Mark estaba leyendo una historia y me contó, mira, ¿qué estás leyendo? Ah, mira, pues, un libro bien chivo, de un chero que sacaba de los mosquitos el ADN para hacer los dinosaurios otra vez. Entonces, bien, no sé qué. Y yo me acuerdo, pues, qué chivo suena ese libro, que no sé qué, que la historia está fabulosa, nice. Hasta después que salió la película, fue como que, ¡Mark! Era el libro que estaba leyendo aquel pendejo. Mira, pero que... Y en el libro también se muere el Jurassic. Sí, el Jurassic. Sí, porque Jurassic mata la mar. Ah, Jurassic mata la mar. Una cosa... Porque was Park. Sí. Contanos esa anécdota. No, este es el que se la puede ver. Sí, cuando lo fuimos a ver nosotros fue que... ¿Quién era el que estaba? Era un bicho. Era un niño. Es que fuimos a verlo con la mar en la escuela. Sí. Entonces... En la fila de enfrente había un bichito que no había caído toda la movie. Entonces, al principio, cuando empieza la movie, que están todos así como que transportando un velociraptor y que viene un tipo y lo agarra y se lo mete a la jaula. Después que se harta el tipo, solo el niñito enfrente. Papi, y a él se lo comió el Jurassic. Basta, amor. Bueno. Y no, la carcajada que nos pegamos, sí. Nos oyó el papá, obviamente. Entonces solo vimos que nos volteó a ver y... estás haciendo quedar mal. Yo me acuerdo haber oído de Jurassic Park en un artículo de una revista donde hablaban de gráficas de computadora. Wow. O sea, del desarrollo y todo eso. Es que supuestamente fue uno de los primeros... Es que esa fue la cosa, que en la movie... Una de las cosas que había considerado Steven Spielberg era hacer animación claymation de los dinosaurios. Uh-huh. Pero lo más común antes de eso. Que era lo que existía de tecnología disponible en la época, pero... Sí, el velociraptor. No, pero, o sea, salía... me acuerdo haber visto las pruebas de cámara. No sé que tiene que ver el sonido con que haya sido claymation. No, pero... lo que hacían claymation siempre los sonidos eran como... No tiene nada que ver el sonido. El sonido podría ser cualquiera. Pero bueno. No, era diferente. Entonces. Sí, lógico. Yo no sé que ustedes no lo ven. O sea, si se había hecho el aero, tiene que oír el aero también. Claro. Yo cierro los ojos y digo, entonces es claymation. Entonces, ahí fue que en ese artículo decían, miren, que esta película llamada Jurassic Park, que ustedes van a ver unos dinosaurios palomísimas porque renderizados y las texturas de la piel y nada, qué putas más. Y yo, chivo, entonces cuando salió, Jurassic Park, aquella película, me acuerdo, y que vi la movie, puta, estos son dinosaurios, pues, o sea, sí, se veían buenísimos. Sí. Yo recuerdo haberlo visto en la pantalla grande, que eran más grandes las pantallas en esa época. O por lo menos los cines más grandes. Los cines eran mayores, más grandotes. Eran más grandotes. La primera vez que vi los dinosaurios. Pero ya tenía sonido. Ya tenía sonido. Y lo viste en el la de Clemente. En el colonial, que era el más grande, la conté. Sí. ¿Y te gustaban más, más grande? Pero eran pieles de mamut, así. En vez de una, en vez de pantalla eran pieles. La larga pila. Pieles de mamut y dibujados así como en cave drawings. Había un tipo que una página así, miren qué archivo me quedó. Lo hacía con sombras. ¿Ya viste cómo suenan las sombras? Están en diferentes Claymation. Están diferentes, sí. Tecnología distinta. Sí, sí, no te sí. salvaré. No, las la sombras siempre hacen ruido. El sonido de las sombras. El sonido. Pues sí. La cosa es que la primera vez que, ves uno, que vi ese dinosaurio, para mí fue como de veras que me dejó con la boca abierta. Sí. Para mí eso fue... Sí, que la forma de la gráfica, o sea, el dibujo. Es que es seamless, ¿te das cuenta? Yo creo que ahorita la ves y todavía se ve. No, se ve bien. Y en ese momento quedas como que, a huevo, así eran los dinosaurios. O sea, no te quedaba como que así tenían que ser, o sea. ¿Nunca viste después el cómo lo hicieron y todas las cosas? ¿Qué usaban para animar la forma de caminar? ¡Burra! Paso uno. Dame una D. Era paloma la investigación que hicieron para hacer las animaciones. Y casi literalmente era una paloma porque habían pájaros. Usaban pájaros para modelar el movimiento de los velociraptors. Para el velociraptor era el avestruz. Era una gran paloma. Pero sí, paloma. Pues sí. No puedo hablar en serio con ustedes. No, ustedes hasta asustaron el conejo. Mira. Entre menos sabemos del... Se fue el conejo asustado, mira. Y se fue asustado. Bueno. Pues sí, hombre, entonces... le fue muy bien. Con esto fue hitazo y Michael Crichton se hizo súper mega autor. ¿Verdad? Cualquier cosa que escribía... La querían hacer película. Después de eso hizo Rising Sun, que es una película con Wesley Snipes y con Connery. Pero aquí ya había pasado una película antes en el 84 que sale Runaways. Pero eso sí no. Estaba que ya estoy viendo el Crichton Official. Oh. Entonces aparece en el 84 Runaways, que es una película de con Tom Cruise. ¿Cuál decís? No, Tom Selleck, Runaway. Perdón. 1984. Tom Selleck. ¿Cuál se llama? Runaway. Runaway. Uh-huh. Sí, que había unos robotillos arañas. Esto buenísimo. Fue dirigida por él. Uh-huh. Y una que se llama Physical Evidence. Lo que no entiendo es, o sea, ¿cómo es que lo dejaron dirigir películas si él no era director de películas? O sea, es que alguna vez tienen que comenzar, todos los directores tienen una primera película que dirigen. Sí, pero normalmente han estudiado... filmografía. Ah, pero imagínate que vos llega alguien y que... Ah, sí, yo he estudiado... No sé qué puta... No sé, puta sí. O sea, hasta médico estudió, creo. Pero no dice... Se metió un par de clases. Pues sí, recibió un curso. No, mira, así, ya se ve que el tipo ha escrito tan buenos libros... Que, pues, buena labia de tener, creo. Eso sí. Sí, los convencí ya. Estoy tratando de buscar aquí a ver si dice cómo dice el conecte para hablar con la misma Mara, tal vez. A saber, pero fíjate algo. Que aquí está hablando que Crichton originalmente había concebido el screenplay de un estudiante, un graduate student, que crea un dinosaurio. Pero al final terminó convirtiendo en un libro eso, ya no era un screenplay, sino que viene y lo convirtió en un libro. Y puso una compañía multinacional... como los creadores, me imagino, sí. y como malos, digamos. Armó toda la otra cosa. No, pero de ahí Spielberg se dio cuenta de la novela que estaba escribiendo. Spielberg se dio cuenta de la novela que estaba escribiendo Crichton en octubre de 1989, cuando él y Michael Crichton estaban discutiendo el screenplay de lo que eventualmente se iba a convertir en ER. Ah, ok. Sí, porque ER es del 94. ¿Dónde... Peteris conocía a Spielberg a Crichton? Mira, un tiempo que Spielberg estuvo bien metido en los bares del cine. ¿Estuvo bien? Bien metido en televisión. ¿Te acuerdas que él estuvo produciendo Tiny Toons, Pinky Cerebro? Todo y no, y la Amazing Stories. Amazing Stories. John Indiana Jones. John Indiana Jones también, cabrón. Yeah. Ah, no, será Lucas. A ver, no, cabrón. Pero estaba. Ahí estaba metido. Entonces, o sea, no como que había una gran cantidad de directores en ese tiempo, pues, se entonces, juntaban en algún lado. Entonces, cabal, después de eso, tenían incluso, creo. Por lo menos en los 90, casi todo lo que él hizo, se hizo película. Rising Sun, Disclosure, Lost World, que fue la continuación de Jurassic Park, que tanto el libro como la movie fueron... En el 94 cayó ER. Lost World, y el tercero lo escribió él también. No, eso ya no era basado en un libro. Esa película me acuerdo que ya fue un poco mejor que la segunda, por lo menos. Sí, una trama tal vez más simple. Y de la negrita dando vueltas. Y no, esa es la segunda. Pero ese no fue libro, ese tercero. Eso fue una cara. No fue libro, no. Solo fue la película. Fue la película y ya no fue dirigida por Spielberg. Y agarraron algunas partes que hacían falta, de que salieron en el primer libro. Ah, sí, sí, sí. Y esas las incorporaron, pero como el aviario y todas esas ondas. Pero era distinto, porque en el aviario, cuando lo estaban leyendo, oías el pencazo, porque los pterodáctilos lo que hacían es que cazaban, supuestamente, te miraban y se dejaban caer para aplastarte. Yuca. Bueno, de ahí está Airframe. Yo tengo este libro, es más. Ah, no, pero Rising Sun. Fue muy bueno. Lo dijimos, Rising Sun. Sí, sí, lo mencionamos, que por lo menos fue película. Sí, fue muy buena. Que Nakamoto, la empresa Nakamoto. El libro es muy bueno. Murió y la película también con Sean Connery. Sí. Que mataron una bicha en el Nakamoto Tower. ¿No? La orca. Nakatomi Tower, no, Nakamoto. Es que en el video, por el video, es que se dan cuenta, ¿verdad? El video estaba editado, entonces el se empiezan a investigar a dónde lo pueden haber editado, empiezan a ver que hay un fantasma en el espejo y te el reflejo, ¿no? Exploran la subcultura de los yo creo que vi la película en el libro. En el libro te explican mucho más todas esas cosas de la parte de japonesa, ¿verdad? Uh-huh. Se toma mucho más el tiempo de explicarte porque, o sea, que en ese momento los japoneses eran los dueños de casi todos los Estados Unidos, pues habían comprado todos los edificios importantes de los Estados Unidos. Ahí están preguntando que si alguien leyó el último. Esta es una novela publicada póstumamente, pero no está terminada. Entonces, llegó un autor que se llama Richard Preston y él terminó el libro basado en las notas de Michael. Pero después de Lost World está Twister. Él hizo el screenplay para la película. Ah, perdón, Airframe. Airframe sí, no me gustó. Ha sido el único aburrido que he leído. Fíjate que a mi esposa sí le gustó y me dijo que la leyera. Fíjate que libro es... está bien, pero tiene muchos hoyos en la historia, no sé. Trata sobre que hay un incidente en un accidente aéreo o algo así, se tiene que reconstruir o algo así. Entonces se murió un montón de gente ahí. Creo que un par de gente nada más. Yo creo que lo empecé a leer ese. Pero eso que mucho del misterio que te ponen a través del libro no tiene nada de relevancia con el accidente aéreo. El accidente aéreo realmente fue una cosa que cuando la dicen, chis, esto es todo. Sí. Pero de ahí hay un montón de ondas alrededor que vos decís... ¿Y eso para qué sirve? No tiene nada atribuido. A mí no me gustó. Es que también lo sentí tan aburrido eso de que la Cherita explicando y que tenía la pelea con los sindicatos de no sé qué y que mira, yo estaba como que puya, qué estrés y nunca y no es como que es un libro estresante. No, fíjate que ni tanto estresante porque yo estaba esperando algo como Jurassic Park. O sea, yo ya estaba con Jurassic Park. Van a salir dinosaurios. En los aviones nunca vieron eso. Pero ese... Puede ganar culebra. En vez de Snake and the Plane, Dinosaurs and the Plane. The motherfucker, tío. Pero ese speed que llevan los demás, este era lento, pues, el libro. No, y sentí que en este libro tenía una agenda él como diciendo, miren, esta es la industria de aviación y o sea, no lo juzguen de la misma forma que juzgan a otras industrias, pues, porque hablaba bastante creo que del DC-10, que decía que este era un avión buenísimo que fue así. Todavía sigue volando. Pero que perdió la fuerza que tenía por la percepción del público después de un par de accidentes. Uh-huh. Que la madre decía, son inseguros, que no, que puta. Es que se hicieron mierda radio. Ah, entonces... pero decía, mire, viéndolo en esta perspectiva, o sea, realmente el avión estaba bien, pues, pero por esta serie desafortunada de incidentes, pues, ya quedó dañado en la percepción pública, pues, entonces, nadie se quiere subir a eso. Uh-huh. Trata de ir a las Islas de la Bahía, quizás te suben una mierda. Bueno, de ahí, después de Airframe, está Timeline, que este nos lleva a... Bueno, el libro es buenísimo, la película es una mierda. Yo creo que hemos mencionado eso. Yeah. Pero sí, el libro está muy bueno. Y ese fue de regreso al storytelling que él tiene. Que te va... Aunque al inicio, cabal, lo que decía es que empieza bien lento, sí, y cuesta que... Pero una vez se hace el primer viaje en el tiempo, que viaje, de repente llegan y les cae la flecha al chavo. Eso es que es inmediato. Se arma el desvergue. Es inmediato. De ahí en adelante ya no podés parar de pasar las páginas. Y después está Prey, que es en, a mí no me gustó tanto. Pero espérate, ya. ¿Cómo es que funcionaba la máquina en el tiempo? Ah, muy era complicado. Parallel Foam. Es que el episodio cuando te lo quise explicar. Es que se va a otro universo. Ah, saber cómo pasar el tiempo. Y nada, qué puta madre. Que lo faxeaban, va. Básicamente. Lo faxeaban a una máquina que no existía en ese momento. Les conté que a mi esposa Verónica, para nuestro aniversario, le compré un impresor. Porque se le había arruinado ya el impresor de la casa. Porque quería causarle una buena impresión. Un regalo romántico. Entonces, le compré uno de estos multifuncionales con escáner y toda la onda. Y la cosa es que se lo estaba sacando de la caja y estaba poniendo, de repente viendo que tiene línea telefónica. Me dijo, y empezó a ver, sí, it's a fax. Pero leo, mi esposa linda, ¿sabes qué? Te regalé un impresor y adivina qué. Tiene un fax, mi amor. Welcome to the future. Y la verdad, y yo esperando que la verdad se iba a reír o que iba a captar el chiste, y se quedó. Pero yo me acuerdo que hace rato ya teníamos faxes, ¿no? Yo me sentí tan mal porque no había captado el chiste. Pero los faxes son una tecnología descontinuada, Marta. Pero... Y bien rápido se descontinuó, vea. Si según Back to the Future, los faxes. ¿Todo el mundo iba a estar mandando faxes ahora? Read my fax. ¡Es cierto! Bueno, Prey. Prey, buena. Esa era de los nano... Tenía la de Batman, cuando... Uh-huh. Sí, Strange. Uh-huh. Al final, te soy sincero, yo estaba un poco cansado ya de la... De cómo lo culminó. Ah, exacto. De la esposa que terminó siendo un swarm de nanobots que tomaban la forma de la esposa, y por eso es que se miraba más fuerte y más no sé qué, y más masita que lo normal, pero en realidad era la nube de nanobots que estaban encima del cuerpo ya moribundo de la chava, ¿no? Sí, porque ya era puro hueso. Como que era Blade the Immortal, pues, y lo usaban. Algo así, lo que pasa es que como que te hacían un skin encima y te consumían. La consumían porque usaban el mismo sistema biológico para ellos reproducirse. Pero era un swarm que volaban y hacían, no sé. Puta, pero la tecnología que él explica de cómo, por qué era el desarrollo del movimiento de las escuelas de peces o de los grupos de aves y todo lo demás, y cómo la relación entre la presa y el lo que está cazando, o sea, eso es lo que desarrollaron en eso, y los nanobots se manejaban así. Entonces, hay una parte que dice que... Lo que ve, por eso es que la cagaron. Que ve pasar la nube y él no se mueve. Y entonces un conejo salió corriendo porque se asustó y se la agarran y lo hacen mierda entre vergas. O sea, hay un montón de cosas así que empieza él a ubicar y a deducir también para al final lograr zafarse del vergue que... Es buenísima las pensadas. La craneada, que como la se salió... La craneada de como quien dice, pues, tío, ¿de dónde saca estas historias tan buenas? O sea, ¿cómo se cranea tanto? Pero fíjate que esta, por lo menos para mí, no fue tan memorable. O sea, ahorita me estoy tratando de recordar cómo fue el desenlace o qué pasó. Que usó un acelerador. No era un EMP. Sí, o sea, había un acelerador o algo que generaba un pulso magnético. Entonces, el cabrón lo a cada rato lo apretaba. Entonces, se le despegaban los nanobots a la esposa y lograba hablar con ella por 10 segundos o algo así. Después le volvían a caer encima y después... Al final creo que es ella la que logra de alguna forma... Se mete ahí. Era un simbionte. Se mete, creo que ahí, uh-huh, y todos se quedan pegados en los... Pero qué vale, eso que... si me decís ahorita el treceavo guerrero, pues ya lo he leído varias veces. Uh-huh. Me acuerdo del libro, pues, de lo que pasó y todo eso. Prey lo leí, va, chivo, entretenido, pero no me... Yo lo he leído unas dos veces. Así como que, wow, wey. Yo lo he leído unas dos veces, pero creo que he leído más Jurassic Park o... Ah, Jurassic Park también. Aún Next. State of Fear. Bueno, de ahí está la siguiente, State of Fear, que está... El calentamiento global. Esta habla bastante del calentamiento global, me acuerdo que la leíste. Y este es algo que también hasta entró en controversia este Michael Crichton, porque... No solo es que escribió este libro en el cual decía que la... Que el calentamiento global es paja. Que el calentamiento global es paja y que hay una... Hay intereses de por medio que promueven esta idea. Y por eso lo mataron después a Michael Crichton. No es solo eso, sino que... También se ha metido en ha hecho discursos, se ha metido en debates. Debates así del verbo que programan una... discusión entre Michael Crichton en esta esquina y esta otra esquina, otro fulano. Uh-huh. Y dense verga, sí, verbalmente. Y ahora, ese libro, ahora con lo que estabas mencionando antes, yo me acuerdo que una parte es la historia y la otra parte son hasta un montón de gráficas que él te pone como de base de dónde sacó todo eso. ¿Caerá en la misma categoría que vos dijiste de que eran cosas inventadas por él o serán bases realmente... Eran barcazadas desarrolladas por él. Pues fíjate que no sé, porque aquí dice que el libro tenía dos apéndices y una bibliografía de 21 páginas. O sea que sí estaba documentado, por lo menos. O sea, no se lo había sacado todo de la mano. Puta, pero yo creo que si alguna vez leo algunas de las que tienen el verbo de mierda, ahora sí lo leería porque diría, es algo que se inventó él. Pero no, normalmente yo veo sus páginas y mierda así. Yo no las leí. Y en el digital ahora ya me vale más peor que todavía se parece. Alright. State of Fear es esa, ¿verdad? Y ahí tenés Next. Next, del mono. Que eso no lo leí. Esa sí es la del mono que estaba hablando. La del mono que lo genéticamente que lo convierten en casi humano. Pero esa tiene este juego de video, ¿verdad? ¿Ah? No, Curious George. No, pero sí, es bien, bien... Bien curioso. No, es bien crítico cuando vos te pones a pensar si, que de verdad ahorita ya lo pueden hacer. Pues, o sea, pueden poner una cara humana en un primate, pues, y el cabrón... Hasta se parecería a algunos que yo conozco. Ajá. Sí, hay varios amigos que podemos decir que son iguales, pero la cosa es que ser inteligente, poder razonar, poder sentir y poder todo lo demás, pero no es humano. O sea, entonces ahí es donde se da la diferencia entre la ciencia y la realidad y todas las implicaciones que tiene ya llegar a ese nivel, pues. O sea, porque ves que un momento que lo están escondiendo porque se lo quieren llevar y el primate está asustado, llorando y todo lo demás, como que fuera un niño pequeño, pues, y el otro tratando de protegerlo y lo andan buscando para agarrarlo. Es un solo de Bergman, pero es buen libro, y después al final te pones a pensar, puta, que lleguen a este nivel. Y si has leído también Prey, o sea, los relacionás de alguna manera y decís... Puta, el otro está haciendo nanobots, alta tecnología, que simulan a lo humano, y este ya están simulando más, y puede ser que esté en algún lugar escondido uno igual a este, y vos no sabes. Mira, por lo que han estado hablando ustedes, yo he leído poco, pues, un par de libros de Crichton nada más. Bueno, tiene tiempo, lea. Sí. No hay muchos cómics. Entonces, ya está Portal 2. ¿Será que en algún tiempo, así como nosotros estamos viendo de futuristas esto y que vos estás diciendo, pues, eso es algo que ya podría suceder, ¿habrán pensado lo mismo de Julio Verne? O sea, ¿será como una comparación de este es el Julio Verne moderno? No, porque este está hablando de algo que es posible en el momento. Julio Verne estaba hablando de algo que... Bastante fantástico. No era, era más fantástico porque... Yeah. O sea, había como un cañón tan gigante que puede... Se adelantó, o sea, todavía más, digamos. Hablaba de viajes a la luna cuando todavía no había inventado el avión. Ajá. O sea, estás hablando de otro nivel de imaginación, pues. O sea, es como que este ya estuviera hablando de, no sé, De las sociedades en Marte, cuando todavía no hemos llegado. No, o sea, de sociedades en dimensiones paralelas, ponele. O sea, que después puede ser que solo abrís la puerta y te pasas a otra dimensión. O viajes de wormhole de un punto a otro solo con apretar el celular o alguna mierda así. O sea, ya a ese nivel, pues que vos decís, ¡nah, ni a verga! Puta, pero ya después, puta, si ya 500 años después... Ay, todavía van a haber celulares. Spotify, sí, súbeme. Ah, pues no vendo mi iPhone. Bueno, después de eso se murió. No, 2009 está Pirate Land. De dejar de vivir. Ah, ok. Puta, bien. Después no, dejó de respirar. Cuando perdés la vida... Falta crónica de vida. Cuando perdés la vida, perdés alguna parte muy importante. Sí, sí. Que a veces no se recupera. No. Difícilmente se recupera. Mira, pero aquí tengo Pirate Platitudes de Michael Crichton del 2009. Right. Sí, pero esa fue publicada póstumamente porque él murió en 2008. Y 2011. ¿Y esa también la dejó a medias entonces? No, esa sí la completó. Sí. Micro es el que no la había terminado. A ver, se casó 5 veces. ¿5 meses? Y, o sea que se quedó sin piso. Creo que uno de esos matrimonios fue de 5 meses. A ver, aquí está. Tuvo cáncer en la garganta. Hijo el buche. Mucho fumado. Y fue diagnosticado con linfomas en 2008. Se metió quimioterapia, pero no aguantó y murió a los 66 años, el noviembre 4 del 2008. A los 66. Ya. Sí, sí. Premios que tuvo, pues tuvo bastantes. En 1969, A Case of Need, una de sus primeras novelas, le dieron el premio Edgar Allan Poe, de escritores de misterio. Ese también lo ganó en 1980 para el Gran Robo, el Gran Robo de Tren. Después, el 70, Five Patients. El 94 le dieron un premio de la Academia de Ciencias de Películas, ¿cómo? Los del Academia. La Academia, ¿eh? Uh-huh. Writers Guild of America le dieron un Peabody. Un cuerpo de un, pi. Un Emmy por ER. Dice que nombraron una especie de anquilosaurio Cryptosaurus bolini. Ah, o sea que es bolito el tipo. Es bolini, sí. Entonces, sí, este tipo andaba en todo, man. Sí. Andaba en todo. Y hasta podía jugar básquet porque medía 6 pies 9 pulgadas. Puta. Era alto. Tamaño. Era como de mi tamaño. Sí. Se merende, hijo de puta. Sí, pero el en dólares hemos en pesos mexicanos. Más IVA. Señoras y señores, vamos a pasar a leer unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. ¿Cuándo? En este momento. Nuestro amigo Pablo David Morales nos dice, ¿qué tal, chicos? Les mando unos print screens de Netflix México. Sobra decir que ya vi toda la película y los print screens que nos mandó fue los de Octagón y Máscara Sagrada en lucha a muerte. Con las bellas mujeres. ¡Lucharán! Dice acá, una queja, los artistas se deben a su público, así que me gustaría que cada vez que algún Kiko visite México hiciera una reunión con su club de fans. Siento que eso es, alguien le están reclamando. Sí, alguien que fue y no. No, la razón por la cual en esta ocasión no le dije nada es porque la feria en este año solamente fueron 3 días de feria. Y vamos... Pues te da más tiempo de estar fuera de la feria. No, porque llegamos exactamente un día antes y nos regresamos exactamente el día después de la feria. ¿Sabes? No, hoy no tuvimos noche ahí para... extra días. Y me daba también un poco de pena porque iba con... O sea, nos quedamos en la casa de unos amigos allá. Ah, y bueno, ellos nos sacaban a cenar en la noche. Entonces no era como que de repente le podía decir, mira, no voy ahí porque... Porque tengo mis fans. Porque tengo mis fans en la puerta. Sí, no, no, decirle, hey, mira, me da pena. No, más pena que te lleva a comer todos los días. Decir, no, mira, hoy no nos tienes que llevar a comer. Me voy a llevar a otros. Tengo otros que me faltan. Ustedes no saben, pero yo aquí... Pero me llevaron a un restaurante que se llama Comics. ¡Ey, qué nice! Que está bien, bien nice. Ahí les voy a enseñar las fotos. Están súper bonitas. ¿Y venden cómics? No, es todo ambientado así de cómics. Tienen un Hulk enorme agarrado en unas cadenas. ¿Y las meseras? No, las meseras ¿Son no. She-Hulk? No. ¿Son She-Hulk? No, lastimosamente las meseras sí no. También tenemos por acá a nuestro amigo Alvin, que nos mandó un clip. bárbaro! Clip para fin de año. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Alvin. También tenemos aquí a José Basora, que nos dice hola, Geekos. Les saluda José Basora de Mérida, Yucatán, México. El presente es para felicitarnos por el excelente trabajo que hacen y para pasarles una anécdota. Así como Don Gato. Sí, como Don Gato. Tu pande. Fíjense que aquí en Yucatán vino a grabar una película Ryan Gosling, que estaba... Estaba con mi esposa en el Puerto del Progreso y estábamos viendo tantas cámaras y fuimos de chismosos a ver qué onda. Y me dice mi mujer, oye, ¿y ese güero quién es el que se me hace conocido? Y yo le digo que se salió en la película Un Loco y Estúpido Amor. Ah, y que me dice que es más famoso que William Levy, actor de telenovelas de México. Eso, Marmán. Ya mencionaron dos. Y que les digo, hay amor de veras, que tú de las novelas no pasas. Y que fue ella a saludarlo y no se pudo tomar la foto con él. Pero ni sabía quién era. Pero al menos lo saludó. Lo chistoso fue que al llegar a casa me dice, oye, y ese tal Ryan sí es más famoso porque en el cine lo ven en todo el mundo, ¿verdad? Y que me le quedé viendo y mejor no le dije nada. No voy a hacer que huelen sartenes. A ver, lo único que me gustó es que vi a Natalie Portman sentada como viendo nada más. Nos dejan que acá sentada como viendo nada más, no nos dejaban acercarnos. Pero ah, no la pudo saludar. Puedo morir feliz que al fin vi actores de Hollywood. Claro que me hubiera gustado ver más citas de Hollywood. ¿Pudiera Natalie Portman? Caso, claro que sí. Pero no haciendo la escena de Black Swan, me despido con un Shazam Flash, dice. Así que déjame ver si puedo hacer aquí el Shazam Flash, porque en esta máquina es un poco distinto. Ahí está. Sí, lástima que no pudo saludar a la Natalie Portman porque ni hubiera mandado salud. Sí. Ah, tú eres los comiquitos. Que gracias. ¡Eso, hijo de ti! ¡Este brito no me contesta últimamente! Sí, estoy tratando con la tibia del Express. Ah, pues nuestro amigo Noel nos dice acá, hola, Geekos. Hoy domingo me encuentro viendo una película del cine mexicano que se llama La Nave de los Monstruos. Es una joya del cine de ciencia ficción. Mezcla cataclismos nucleares, viajes interplanetarios, casi digo. Razas aliens, una vampira espacial, un príncipe marciano, un robot cachondo, una heroína venusiana. Un robot calenturiento. Un héroe mexicano, el gran Pipo Rojiñor. Esto se lo leo con acento norteño. La trama se centra en el hecho de que Venus se ha quedado sin hombres y las mamis ricas de Venus salen a la galaxia a buscar machos, recogiendo según los mejores especímenes de cada planeta. Llegando a la Tierra de puro accidente, ya no les platico más, véanla y descubrirán una gran película de la cual podrían comentar y crear un gran tema para cómicos, algo así como el cine de ciencia ficción de los 50s y 60s en Latinoamérica. Que fue muy superior al cine clase B de los gringos. Sin otra cosa con que mortificar sus mentes, se despide su amigo Noel desde San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Yo sigo sin poder ver una película mexicana que se llama Zurdo. Zurdo. Que alguien me consiga esa película, que yo la quiero. Mira, ahora están saliendo aquí un montón de nuestros amigos. Oye, escuchas que están ahí cerca de Guanajuato y cuando antes de irme para allá nadie estaba allá. Eso es como cuando vos querés vender un carro. Sí, mira. Estoy vendiendo el carro. Ya lo vendí. Me hubiera dicho, yo te lo hubiera comprado. Ya, el doble del precio. Yo te hubiera dado tanto. Nuestro amigo Mazart nos escribe y le dice, ¿qué tal, comiquicos? Por fin se estrenó la tercera película de la nueva versión de Evangelion. Comparada con las otras, debido al incremento de fans, los cines estuvieron repletos este fin de semana. Es muy buen anime, bastante acción y personajes nuevos, así como Evas. Espero pronto se estrene en América y puedan disfrutar esta nueva versión. Les envío la carátula del panfleto de la película donde pueden apreciar uno de los nuevos Evas. Creo que aún no es el momento de comentar sobre el contenido, pero vale la pena verlo y sobre todo ver cómo realizan el final de las cuatro películas. Porque el avance parece estar muy buena. Con respecto al capítulo pasado sobre anime, solo dejen aclarar que el anime manga To Love Ru no se llama To Love Ru. Aquí es conocido como Toraburu. que significa en inglés... ¡Ah! Qué raro se dice, ah, ¿verdad? Sí. En japonés... ¡Qué traducción más fea! Pero no, mira, es que así es la cosa. ¡Oh, turururú! ¡Ah! No, eso es acá. Es acá. No, sí, es, en Japón es Turburu. Mira, Turburu y el subtítulo. ¡Ah! Aquí tenés que tener cuidado. A la mierda con Google Translate. No, super, o sea, hoy sí, makes sense. Turburu quiere decir trouble. Ah, pues sí. Ah, eso es obvio, problemas. No sabía, hombre. Que es como se desarrolla la vida de Lito, siempre en problemas amorosos. Ah, esos no son problemas que te están tirando los calzones. Es como computa, en computadora. Es porque no, en japonés se pronuncia así. Tu es to, love es rabu, y ru... Tu rabo. Tu raboru. Ajá, tu rabo. Está tu muy rabo. Bueno, ajá. Sí. Y tu rabo. Un poco difícil de explicar, pero es algo que está muy de moda. Y por último, mi fanatismo por Gundam, más en Puramoderu, me hace pedirles esta aclaración. Su pronunciación es Gundam, con A. Gundam style. No es Gundam. Hey, nice. Es Gundam. No es Gundam. No. ¿Cuál? Está hablando de que nosotros decimos Gundam. Ah, es Gundam. Se pronuncia Gundam. Gundam style. Gundam style. No, pero ese es Gundam. Gangnam. Gangnam. Y es coreano. Gangnam style, sí, nada que ver. Y aquí está el Eva que nos mandó. Que es como un robot medio feo. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias entonces a Mass Arts. Deja ver mira, la dashing. Está diciendo Indalecio que la peli que hablan del piporro no es mala, es malísima. Uh-huh. Alright, Gundam. Gracias a nuestro amigo Masaki por su. Mira, algún mensaje. Día tengo que ir a Japón porque no hay otro país donde una de las atracciones principales es un Gundam. Gundam. De Gundam. Gundam. Tamaño natural. Gundam. No, es Gundam. Y a ver, pero esa la no estás fija en un sitio, ¿verdad? Como que la mueven. Sí, la mueven. Gundam. Sí, tenés que averiguar a dónde estaba. Y los chivos que la pilotean. Así, right. O sea que los chivos te dirán, a ver, ahí está la tanto. Avísenme el día que se va a ir. Sí, la mueven. Y empieza a caminar. Nuestro amigo Jair nos pone por acá. Jair, hola, chicos. ¿Cómo Jair, están? Les escribo porque... Plop. Sí. Les escribo porque finalmente pude ver Prometheus y escuchar la reseña que nos brindaron al respecto y quisiera hacer un par de aportaciones al caso. Después de mucho cranear las primeras visitas que nos regala el director y de pensar en todo lo que descubre la tripulación, he llegado a la conclusión que el planeta al principio no es la Tierra, es el mismo planeta donde llegan los humanos. Lo que yo asumo es que ya afirmaron que sí es la Tierra. Afirmó... Ridley Scott. Mm. Uh-huh. Lo que yo asumo es que el ingeniero que se deshace al principio lo hace de manera de sacrificio para liberar el arma que hoy conocemos como Alien. Es de ahí que de simples gusanos de tierra la cosa crece hasta que lo que se ve al final, adoptando unas características de cada uno de sus hosts. Asumo también que el liberar esta arma es por lucha de bandos de ingenieros. Creo que por eso los ataca tan de sorpresa el arma antes de despegar hacia la Tierra. Por cierto... O sea que ya no habían pelea de robots, sino que eran peleas de humanoides. Por cierto, semana pasada pusieron en varios enlaces el libreto original de Prometeo antes que llegara Damon Lindelof a cagarse. A cagarse un poquito más. Porque, o sea, no está tan distinto. Entonces, una de las escenas que tenía ahí entre medio era después que se deshace el ingeniero, se ve al inicio, se ve las primeras tomas donde las células están y sale que eso infecta a un cavernícola. O sea, explica un poco mejor, no es que ellos crearon su material genético de repente evolucionó y se hicieron humanos, sino que infectó a los humanos y los hizo desarrollarse y hacerse más inteligentes y todo eso. O sea, un poquito más complicado. Bueno, dice aquí nuestro amigo Jair. Bueno, gracias a Dios no tenemos caras de pescado. A mí me operaron el jueves de una hernia inguinal. Uy. Y solo tengo un agujerito en el ombligo que por lo mismo me ha tenido en cama ya 4 días. No hay manera ni anestesia en este mundo que deje a esa mujer correr, brincar y hacer todo lo que hace después de su cesárea. What the fuck, dice acá. En todo lo demás que han comentado, concuerdo con ustedes. Es más, me parece que la película tiene hasta tintes de esas películas de terror con adolescentes que hacen todo lo contrario a la razón. Por último, aporto a un clip para la recopilación del año. ¡Bravo! Ya tenemos 5 minutos de episodio. Yeah. Nuestra amiga Moni Bolis. Moni Bolis. Y podemos decir, y dentro de 5 minutos les colocaremos el siguiente clip. Nuestra amiga con derecho, Moni Bolis. Moni Bolis. Solo me preguntaba si habían visto el tráiler de la película animada basada en las tiras cómicas de His y Trino, El Santo versus la Tetona Mendoza. ¿What? ¿Quién? La Tetona Mendoza. ¿Tetona o Teutona? Tal vez es alemán. No, Tetona. Pero, ¿sabes tetona, qué? Porque te acuerdas que bien. No, no lo vi. Al parecer es cortos de una tontería. Del Santo. Ah, cortos del Santo que pasaba en Cartoon Network. Ajá, pero no creo que sean eso a lo que se refiere. ¿Será? Parece que sí. Mándale la luz. Al parecer es pura tontería, pero bueno, es el punto, o sea, era todo Geekos y Kimochi. Eso será todo Geekos y Kimochi, dice ella. Uy. Así que muchísimas gracias por tu Kimochi. Espero que nos mande ella el Kimochi grabado con su voz. Yeah. Ey, ey, ey. Buen día. Puto. Aquí está la de la Tetona. Ahí va la Tetona, cholona. ¡Tetona! ¡Volviste a mí! ¡Imbécil! ¿Ya ves, panzón? Tienes a la ciudad de cabeza. ¡Mira! La población de zombies ha aumentado alarmante. Ahí está, lo vamos a poner en el... Se ve interesante. En el blog para que ustedes vean una animación así medio divertida. Bastante caricaturesca. Bien caricaturesca. Sí, no se va a emocionar por la Tetona. Nuestro... Sí, la Tetona no está tan Tetona. No. No está para irse a disculparse un rato. Sí. Nuestro amigo Noel Guadalupe nos pone por acá: después de un día muy, pero muy aburrido, me encontré esta antigüedad. Chéquenlo y comenten algo. No sean... ¿Qué? No sean ancina. Ancina. No sé qué quiere decir ancina, pero bueno. Bueno, pero es algo que no somos porque no sabemos lo que es. Dice Robotech CBR. Wow. By forward. Video Risa 141 Bobotech. CBR. Bobotech. No, eso es otro. Esa es otra cosa. Robotech con tetas. A este lo mando ahorita para que lo vean y ahí me dicen qué onda. Y con eso llegamos al final de los correos de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron y los que no nos escribieron también, clips. Gracias. Pero preferimos que nos escriban con clips para fin de año, los clips que más les han gustado. Eso nos ayudará un montón a hacer que este próximo show de fin de año sea uno de los más turbados, ¿no? Más turbados que hemos hecho. Prolíficos. Nada, queremos agradecer también a nuestro super fabuloso productor ejecutivo Miguel Díaz Hidalgo. Y les recordamos a ustedes que también todavía es tiempo. Ustedes también pueden ser un magnífico productor ejecutivo, así como lo es nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Solo donen. ¿Qué más? Solamente va. ¿Alguna sugerencia para la canción del fin del episodio? ¿Del fin del mundo? ¿Una con dinosaurios? Vamos a ver, Dino. Destination Calabria, no. Fíjate que no tengo la canción del dinosaurio. Ah, The Dinosaur. Sí, esa era buena. Dinosaur. Quiero ver si la encuentro ahorita en iTunes. Para mientras, cuéntanos algo, Rick. ¿Qué estás leyendo últimamente? Ahorita la trilogía de Hunger Games. ¿Y te da hambre? No. Te voy a decir que la protagonista... La Katniss. Te cae, pero te rebota en los huevos porque es una mona antipática, medio pendeja. Pero lo estoy leyendo porque mi sobrina me dijo, no, mira que está bueno. Y ya el segundo y el tercero, bueno, ya se están poniendo mejor. Porque el primero, así como la ves en la película, es una papa sin sal, es una pendeja, no sabe ni qué puta está haciendo. Así como que, ay, pero tiene, yo creo que se dan verga entre la pendeja esta de Crepúsculo y ella, a ver ¿Quién tiene más expresiones faciales? Pero es que o sí. Menos. No, más. Ah, más. O sea, ¿y cómo le ves las expresiones faciales en el libro? No, en la película de Hunger Games. Ah, la película. Porque leí el libro y después vi la película. Pero en la película sí te rebota más en los huevos que en el libro. Es una bicha pamada, me nada que ver. En el segundo ya va mejorando, pero todas las personajes que están alrededor de ella sí son más interesantes. Entonces vos ya empezás a leer para ver qué le pasó a este, qué le pasó al otro. Y ahorita estoy empezando a leer el tercero y ya se armó el de verga. Pues, o sea, ya están en plena revolución, se están dando verga con la ciudad y puta, hasta armas nucleares ya tienen listas ahí para darse verga y todas las cosas. Está bastante interesante. Pero pues, la bicha con el arco y flecha lo vas a tener tú. Hasta en el segundo ya hace algo con el arco y flecha así bastante interesante, pues. En el tercero, de entrada se lo quitan. O sea, ya no lo tiene y ahora ella es la Mockingbird y tiene que ser el signo de la revolución y toda la mierda. Ahí donde estoy ahorita y a ver si se pone un poco más viva ella, pues, porque... O sea, todos los demás están haciendo un montón de cosas y ella, ay, no sé qué hacer. Y no sé si quiero este o quiero el otro. O sea, ella es una protagonista no muy, muy interesante como personaje. Pero el libro en sí, la historia está bastante, bastante buena, bien desarrollada. No te deja muchos hoyos en la historia. Y si hacen mierda, medio mono a cada rato. O sea, si lo quisieran hacer en gore, sería una muy buena película. Esa es una pregunta que tenía yo. Ahí en México, en la casa donde nos estábamos quedando, ahí tenés está... una gran hambre. La hija de la... una niña de que tendrá unos 11 años. Ah. Sí, por ahí y está leyendo este libro. Sí, porque mi sobrina tiene... 13, 14. Bastantes niños de esa edad. Entonces, y me contaba, mira, está buenísimo. Bastantes niños de esa edad tienen 11 años. Y me explicó. Pero yo, cuando lo oigo, la trama me suena que. O sea, es que mira, me choca un poco la trama. Tú, ¿no? La mayoría de nosotros ya leímos o ya vimos la Battle Royale. Battle Royale, la adaptación de Japón, de que sean duros los niños de un grado contra otro, full a matarse y todo lo demás. Para mí es mucho más yuca, pero. Para mí, aquí es una vil copia. Pero si tú lo ves, digamos, el primer libro, ella gana y solo mató a dos. Es que la heroína tiene que ser pura y sacrosanta. Pues sí, pero tan pura y sacrosanta que bien pendeja. Pues. O sea, es que es rubia y la tiñen de pelo negro. No, sabes, pero medio pendeja. Y ya en el segundo libro, que la meten otra vez a un Hunger Games, se quiebra... porque en el All Stars, ¿ve? Que quiebra como a dos o tres más, o sea, pero no hace mucho, pues, o sea, ella sobrevive porque todos los demás la están haciendo sobrevivir, pues, o sea, porque la están tratando de mantener con vida. Y eso tiene un nombre, se llama ayuda de autor. Puta, pero es que es un síndrome de Harry Potter, podríamos decir, pues. Yeah. All right. Ya llegamos al final, thank you. Y aquí tengo la canción de Dinosaur. Coincidentemente el tiempo que nos tardó en encontrar la canción. Exactamente. Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Hey, pero ya revisaste que de media canción no salga. Never gonna give you dale play. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos esperamos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... Pick up a monkey's belt of gold. Welcome back. Boom, boom, macalaga, laga, boom, dicen por ahí. Chacalaga, boom. A este, bueno, señoras y señores, vamos a cerrar este fabuloso, mega fabuloso episodio. Con un dilín de... Fabulosamente. Con una anécdota del voto por la Serena. ¿Cómo está eso? Bueno, lo que pasa es que antes, cuando yo vivía todavía con la casa de mis, en la casa de mis padres, ajá, teníamos una línea telefónica. De mi padre. Una línea telefónica con un número bastante peculiar y se equivocaban cada rato. Y más que todo se equivocaban con un teléfono de alguna radio que nunca averigué cuál era. Uh-huh. Entonces, una vez sonó el teléfono, yo contesté y solo se oyó: ¡Bueno, Selena! Yo, ¿what? Y colgaron. Click. Colgaron. Inmediatamente volvió a sonar el teléfono, la misma voz, un niño. ¡Más bien, Selena! ¿Qué onda? Volvió a sonar el teléfono, pero inmediatamente. Y ya era otra persona, más calmado. Voto por Shakira. Ah, dije, ya sé lo que está pasando. Esto se te... De las canciones que iba a tocar. Cabal, después volvió a llamar al mismo niño. ¡Vamos, Selena! ¡Ay, perfecto! ¡Has ganado el premio! Le digo. Así es que ahora tú... Y se le oía el bichito por la hiperventilación. Sí, así es que ahora ya lo único que te hace falta para ganarte el premio es que me cantes una canción de Selena. Y cual, a cualquiera, yo ni me las puedo saber cuál fue la que cantó. Pero el bichito de ahí empezó a medio tratar. No, le digo, necesito que con más emoción llamar a tu familia o si hay alguien ahí. Y se oyeron como otras tres voces más de ahí. Todo... Y el bichito, vaya, está bien ahora, perfecto, ya sí, ahí ya estuvo. Ahorita lo único que te hace falta es que aprendas los números y a marcar bien, mono cabrón, porque te equivocaste de teléfono. Así, porque click. Es que, y toda la vida esas llamadas eran 2 de la mañana. Oh my God, voto por Selena. Bueno, okay. Ya sé cómo te voy a fregar la próxima vez que te quiera despertarte. Salud.